Bueno, gratamente sorprendidos y sorprendidas de que vengan a la conferencia de prensa esta selección binacional que está aquí presente. La verdad que nos enorgullece ver esta convocatoria y este interés en un tema que sabemos que cuesta mucho debatir, discutir, informarnos también, que tiene que ver con el genocidio en Palestina. Y queremos agradecer también, por supuesto, al Centro Cultural de la Cooperación por ser sede de la presentación de este libro, esta idea que ha llevado adelante LOM Ediciones en Chile. Sí, aquí tenemos la presencia de los tres editores, Rodrigo Carmi, Farideh Serán, Pablo Slachevsky y muchos de los autores también, a quienes voy a presentar en breve. Y esta iniciativa de LOM también es una iniciativa a la que nos hemos sumado en Argentina con Tinta Limón Ediciones, una editorial cooperativa, porque nos interesó muchísimo esta propuesta de poder pensar Palestina con 8 escritores, autoras, intelectuales, judíos, 8 palestinos, y poder debatirlo desde esa perspectiva. Y con perspectivas tan distintas como lo son la realidad de este tema y su divulgación, su debate en Chile y su debate en Argentina. Como saben, Chile tiene una enorme comunidad palestina, y aquí en Argentina tenemos una enorme comunidad judía y muy disímil en sus reflexiones, en sus pensamientos, en sus perspectivas ideológicas. Y dijimos, ¿por qué no unir fuerza justamente para esta noción que tiene el libro desde su origen? Justamente, ¿qué pasa si desde Argentina y desde Chile establecemos este diálogo para amplificar la discusión, para amplificar los debates? Así que es un placer habernos sumado a esta iniciativa de LOM desde Tinta Limón y poder ampliar justamente esta noción. Voy a hacer el repaso de la mini biografía de toda esta gente que está aquí en la mesa. La dinámica va a ser unos 6-7 minutos por cada uno de los autores y editores del libro. Y después vamos a dejar una media hora para el intercambio, las preguntas con todos ustedes que están aquí. Farideh Serán, que va a ser la primera en hablar hoy, es periodista, escritora chilena, autora de varios libros como La guerrilla literaria, De Roca a Huidobro, Neruda. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de Periodismo en 2007, el Premio Elena Caffarena y la Medalla Juvenal Hernández en el año 2023. Profesora titular de la Universidad de Chile y ex vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de esta misma universidad. Rodrigo Carmi, vayan levantando la mano porque por ahí la gente no sabe. Ahí está. Gracias, Rodrigo. Filósofo, escritor, académico chileno del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Autor de varios libros, entre ellos Escritos Bárbaros, Ensayos sobre Razón Imperial y Mundo Árabe Contemporáneo y Averroes, Gusto, Risa Política. Pablo Slachevsky, por ahí anda, periodista, fotógrafo y editor chileno, cofundador de LOM Ediciones y parte de su comité editorial. Fue presidente fundador de la Asociación de Editoriales de Chile, autor del libro de fotografías Fragmentos de un Despertar. Fue condecorado como oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia en el año 2014. Ariel Feldman también está por aquí. Emigró en 1986 a la Argentina, de donde se habían exiliado sus padres 10 años antes. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, se licenció con diploma de honor. Dicta clases de cine y de filosofía, a la vez que se dedica a la producción cinematográfica y fotográfica. Desde 2008 interviene militando y escribiendo sobre judaísmo y la tragedia palestina, y llevando a Alejandro Berkovich a un lugar del que todavía se está teniendo que defender por haberlo visitado en su programa. Patricio Orozki es sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios del genocidio, profesor de la materia Genocidio y Memoria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y autor de los libros Genocidio, un crimen moderno, El lugar de la memoria de la Shoah en la identidad nacional israelí, un libro todavía inédito, entre otros materiales. Federico Donner, que ha llegado de Rosario hace unos pocos minutos, profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, donde integra el Consejo Asesor de Derechos Humanos, es editor de El Zorro y el Erizo, e integra el Consejo Editorial de Cuadernos Filosóficos y de La Creciente, una revista interdisciplinaria de derechos humanos. Y también está presente por allí en la punta David Pizarro Romero, licenciado en Historia de la USAL, maestrando en Estrategia y Geopolítica, docente e investigador. Muchas gracias también por recibirnos en tu espacio de trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación. Y un especial agradecimiento también a Martín Burgos, que se ha encargado de muchas cosas relacionadas a la logística y producción para este encuentro que estamos teniendo. Le doy la palabra a Farideh Serán para comenzar con la presentación. Muchas gracias, Diego. Quiero partir agradeciéndote a Tinta Limón, que con Loma Ediciones hicieron posible que efectivamente tengamos aquí este libro, yo diría que único, en momentos como este. Agradecer además a nuestros coautores, a Federico Donner, que está aquí con nosotros, nos conocíamos por texto solamente, a Patricio Brodsky y a Javier Feldman, que están aquí acompañándonos y que son parte del grupo de judíos argentinos que participaron en este libro junto a Silvana Rabinovich, aun cuando es mexicana. Silvana, me dicen de repente que no está tan claro que sea argentina. Muy bien, me acerco el micrófono. Podríamos decir que este libro surge desde la impotencia y luego la convicción de que mientras las fuerzas de ocupación israelí bombardeaban de manera criminal a la población civil palestina de Gaza, debíamos contribuir a impedir a lo menos el crimen del silencio. Por ello, quienes convocamos a las diferentes voces a participar en esta reflexión coral en torno a un genocidio, intelectuales y académicos chilenos de origen palestino, Serán y Carmi, y de origen judío, Slachevsky, quienes a lo largo de estos años nos hemos encontrado en otros momentos políticos y sociales en la defensa de derechos fundamentales, como la libertad, la justicia o los derechos humanos, concluimos que era posible abrir esta invitación a otros intelectuales de ambos orígenes, no solo chilenos, sino también argentinos, colombianos, mexicanos, así como de Estados Unidos y del Medio Oriente, concretamente de Palestina. Se trata, el objetivo era analizar, ¿no?, el momento y las proyecciones de uno de los hechos más brutales cometidos contra la población civil en lo que va de este siglo. Pero sin duda no es nuestro origen lo que determina esta iniciativa ni este acto de solidaridad y denuncia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino. Porque no era necesario ser argelino, ni vietnamita, ni sudafricano para que distintas generaciones levantaran la voz y protestaran en las calles ante las guerras coloniales que sometían a la población civil a la brutalidad de la ocupación, al apartheid, al bombardeo despiadado contra mujeres y niños. Quienes estamos aquí tenemos el compromiso, un compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia aquí en Palestina y en todo el mundo. No somos neutrales ante los atropellos de los derechos humanos, ante los crímenes de lesa humanidad y menos ante un genocidio. Por ello decidimos levantarnos contra el crimen del silencio cuando al inicio de esta masacre los medios omitían el horror y jugaban al empate, levantando simetrías que buscaban ocultar el genocidio. Escribo en este libro, cito algunas cosas, párrafos textuales, comillas, no encuentro palabras ni argumentos para pensar que hay futuro, que hay salida, que hay organismos internacionales solventes, que hay posibilidad de diálogo con acuerdos que se cumplan o que hay capacidad para resistir y enfrentarse a la ocupación colonialista, pese a la simetría de fuerzas, pese a que también por décadas hemos sido cómplices despojando las palabras de sentido. Por ejemplo, al denominar conflicto a una ocupación brutal, al decir muertos en enfrentamiento en vez de masacres o limpieza étnica, al hablar de diáspora para no decir exiliados, expulsados, desgarrados, desterrados y condenados a morir lejos de sus tierras. Las palabras han vaciado en más de 70 años de ocupación israelí y en 100 años de colonialismo. Ellas ya no significan, menos en medio de un genocidio y en un tiempo de avance de gobiernos conservadores y de ultraderecha, hoy aliados incondicionales de Netanyahu y sus políticas de exterminio y expansión territorial. Termino citando a Ilan Pappé en su libro Conversaciones sobre Palestina, escrito junto a Noam Chomsky, libro editado precisamente luego de las incursiones israelíes del 2014 y 2015 en Gaza. Comillas, reafirmar la ecuación sionismo igual al colonialismo es fundamental, no solo porque es el mejor modo de explicar las políticas israelíes de judaización dentro de Israel y el establecimiento de asentamientos en Cisjordania, sino también porque concuerda con la forma en que los primeros sionistas percibieron su proyecto y hablaron de ello. Esperamos que este libro contribuya efectivamente a una reflexión colectiva y a que colectivamente podamos luchar en contra del crimen del silencio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Agradezco a todo el equipo de Tinta Limón, coeditores de este libro, al Centro Cultural Cooperación por acogernos, a Farideh Serán y Rodrigo Carmen. Es un honor haber trabajado en la edición de este libro junto a ellos, a todas y todos los autores, en particular Ariel Feldman, Federico Donner y Patricio Broski, aquí presentes, y a David Pizarro igualmente, a todos y a todas los aquí presentes. Cito, comillas, la responsabilidad por el asesinato de toda la nacionalidad judía en Polonia recae en primer lugar sobre aquellos que lo están llevando a cabo, pero indirectamente recae también sobre toda la humanidad, sobre los pueblos de las naciones aliadas y sobre sus gobiernos, que hasta el día de hoy no han tomado ninguna medida real para detener este crimen. Al contemplar pasivamente el asesinato de millones de niños, mujeres y hombres indefensos y torturados, se han convertido en cómplices de ese crimen. No puedo seguir viviendo y callando mientras asesinan a los restos de los judíos de Polonia, de los que soy representante. Mis camaradas del gueto de Varsovia cayeron con las armas en la mano en la última batalla heroica. No se me permitió caer como ellos, junto a ellos, pero pertenezco con ellos a su fosa común. Con mi muerte deseo expresar mi más profunda protesta contra la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo judío. Cierre comillas. Estas son las palabras de Szmul Szygielbom, representante del Bund en el gobierno polaco en exilio en Londres. Se suicidó el 12 de mayo de 1943, 81 años atrás. Su partido lo había sacado de Varsovia, ocupada por los nazis, tras su férrea y pública resistencia a que los judíos sean encerrados en un gueto. El Bund, Unión General de los Trabajadores Judíos, fue la principal organización de la izquierda judía en el Deutschland, el mundo judío de los países del este. Socialistas y revolucionarios, al igual que gran parte de los judíos partícipes del partido bolchevique, menchevique y de los partidos comunistas y socialistas, eran antifascistas, antinazis y también antisionistas. En la Polonia en 1938, el Bund era la principal fuerza entre los judíos. De los 138 consejeros municipales judíos elegidos en la elección de ese año, 97 eran del Bund. La historia de esa izquierda judía antisionista es hoy una historia enterrada y silenciada. Primero, por la destrucción del Jewish Land en manos de los nazis, y luego, por la hegemonía del sionismo tras la creación del Estado de Israel. Esta es una historia y un ethos que es urgente recuperar cuando en una falsa equivalencia el sionismo e Israel pretenden imponerse como la voz y la nación de los judíos, matando y oprimiendo al pueblo palestino. Ocupan para ello las mismas prácticas que sufrió el pueblo judío en manos de los nazis, la deshumanización del otro, la masividad de los crímenes sobre la población civil y el uso máximo de la técnica para exterminar. ¿Cómo no establecer la analogía entre la aniquilación de pueblos enteros por los nazis en los países del este de Europa o en Oradour, en Francia, con la destrucción total y exterminio del pueblo palestino que vemos hoy en Gaza? El acto de interpelación, protesta y resistencia de Szmul Szygielbom ante el genocidio del pueblo judío se hermana con el suicidio de Lobonzo el 25 de febrero pasado, comillas, como acto de protesta extrema, cierra comillas, del militar estadounidense Aaron Bushnell frente a la Embajada de Israel en Washington, quien señaló que, comillas, ya no sería cómplice del genocidio, cierra comillas, gritando a la vez Palestina libre. Este libro, que reúne voces de origen palestino y judío, busca ser un gesto más de protesta y resistencia frente al genocidio, tanto contra quienes lo perpetran como ante la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo palestino. Un gesto que al conjugar estas voces subraya que alzarse contra la política criminal y colonial de Israel no es ser antisemita, sino un reflejo de básica humanidad, un acto de respeto y amor a las culturas y memoria de los pueblos judíos y palestinos, una forma de recuperar, entre otros, la milenaria hermandad que se vivió en Palestina y en el resto del mundo árabe entre judíos, palestinos y árabes en general. El antisemitismo es fundamentalmente una catastrófica historia occidental. Hoy, sin embargo, para legitimarse, mientras masacra y expulsa a la población palestina, Occidente e Israel han pretendido proyectar este discurso de odio y racismo al Medio Oriente. Pretenden así acallar la reacción que genera ese falso oasis democrático en Medio Oriente que Israel dice ser e invalidar la legítima resistencia a la dominación colonial. Por lo demás, ese ímpetu por enrostrar en los árabes y palestinos el antisemitismo tiene más que ver con la continuidad del racismo y discriminación occidental que hoy se materializa principalmente contra las poblaciones árabes y africanas que con una verdadera defensa del otro y la lucha contra la discriminación y el racismo. Las reflexiones de este libro constituyen un gran aporte para develar la tragedia que se vive en Palestina, resquebrajando prejuicios y contextualizando los hechos. En particular, desde lo judío, los ensayos acá reunidos dan elementos para enriquecer y fortalecer la reflexión, el debate y la acción de las y los judíos alrededor del mundo que manifiestan su indignación en contra del accionar de Israel y el sionismo y ponen en evidencia que Israel, con su acción y soberbia criminal, lejos de proteger y salvaguardar lo judío, no solo está exterminando al pueblo y la cultura palestina, sino que también está destrozando la historia, la cultura, la diversidad y la memoria del pueblo judío. Es fundamental, en ese sentido, alzarse contra la política de aniquilación del otro que lleva adelante el Estado de Israel, movilizarse y no permitir que por la inacción y el silencio, las y los judíos alrededor del mundo nos hagamos cómplices con prácticas genocidas que a lo largo de la historia sufrimos como pueblo. El nunca más tiene sentido y valor cuando es un nunca más para ningún ser humano. Por todo ello, es un deber ético no callar, solidarizando con los oprimidos, hoy el pueblo palestino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy, muy agradecido con los editores, con mis compañeros acá de la mesa, bueno, y con todas las personas que se acercaron hoy a escuchar esta presentación de este libro, que bueno, como ya se imaginarán, es un libro coral, donde hay algunas insistencias, algunos temas que aparecen varias veces desde diferentes perspectivas, como por ejemplo, rescato mucho, bueno, varios artículos que trabajan muy bien los argumentos para distinguir el antisionismo del antisemitismo, y también varios artículos que convergen en trabajar el lenguaje, bueno, un poco como decía Farid recién, ¿no? El lenguaje eufemístico con el cual se intenta borrar esta violencia. Y rescato también que el libro parte en todos sus artículos de la certeza de que está teniendo lugar un genocidio en Gaza, ¿no? No estamos discutiendo, pensando, bueno, hay o no hay un genocidio, partimos de esa certeza. Y cada uno creo que se pregunta sobre diferentes aspectos del genocidio. Y particularmente, bueno, los que me han movilizado a mí, los que me siguen movilizando a mí, son básicamente dos. Y uno, sobre todo, pensar este genocidio, ¿no? Que está perpetrando Israel, no tanto explicándolo desde la perspectiva de que hay un gobierno de extrema derecha, cosa que estamos todos de acuerdo, sino pensar por qué, preguntarse por qué el campo o los sectores progresistas o supuestamente progresistas de Israel no solamente apoyan, sino que ejecutan voluntariamente y se jactan y se mofan en las redes sociales de todo lo que está sucediendo. Y como también, bueno, recién lo charlábamos con Rodrigo, muchos sectores acá en Argentina, por lo menos de la comunidad judía, que de gente que tiene posiciones progresistas en un montón de aspectos de la vida, bueno, no puede decir nada, o mismo en la universidad, ¿no? Se han destruido, creo que el texto de lo consigna el texto de Odette Ely, ¿no? La cantidad de universidades que se han destruido en Gaza, bueno, la Universidad Argentina, la Universidad Rosario por lo menos, la UBA, no dicen nada al respecto, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no? que uno se hace es, bueno, ¿cómo es posible no solamente la ceguera, el silencio, sino el apoyo explícito por parte de sectores que supuestamente pertenecen, uno lo puede inscribir en el campo de los derechos humanos, bueno, la defensa de las minorías? Y creo que persiste esta categoría que acuñó Edward Said, ¿no? Que es la categoría de orientalismo, que también la podemos pensar como máquina antropológica, ¿no? Que produce unos sujetos, ¿no? cuya vida está calificada políticamente, y otros sujetos que son, como dicen algunos filósofos, mera vida desnuda, mera vida biológica, ¿no? Y si bien el orientalismo surge en el siglo XVIII con los filólogos franceses, sobre todo, que son los que inventan esta distinción entre arios y semitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros discutimos quién es antisemita, en realidad estamos reproduciendo, tenemos que recordar que estamos reproduciendo el par ario-semita, ¿no? Y quiero recordar a un intelectual de origen jordano que se llama Joseph Massad, que tiene un texto, una conferencia que se llama Adiós al semitismo, ¿no? Entonces, tenemos que olvidar este par dicotómico, porque el concepto de semita fue acuñado precisamente cuando Europa configuraba su propia imaginario cultural de superioridad y de dominio con respecto a Oriente, y los semitas eran fundamentalmente los árabes y fundamentalmente los musulmanes, que aparecían como sujetos inferiorizados, ¿no? Entonces, Said hace ese famoso listado. Entonces, si el occidental es racional, el semita es irracional; si uno es laborioso, el otro es holgazán; si uno es viril, el otro es afeminado, y bueno, y toda, digamos, la serie completa, la serie binaria, como se les pueda ocurrir. Y entonces, ahora, acusar a los árabes y particularmente a los musulmanes de ser antisemitas, o sea, es una butada, es una ridiculez, ¿no? Porque precisamente es la categoría por las cuales se los ha inferiorizado durante siglos. A tal punto llega la ridiculez y a veces también el cinismo, que, como saben, el propio gobierno alemán, o los gobiernos europeos, o los gobiernos de Estados Unidos, terminan acusando a judíos progresistas que están a favor de la causa palestina de ser antisemitas, ¿no? Bueno, los alemanes acusando a judíos de izquierda de antisemitas. Y el dispositivo orientalista, el sionismo es profundamente orientalista. El sionismo nace, esto aparece en varios textos, como, dice Herzl, como el muro de contención a la barbarie oriental, ¿no? Se propone así, y obviamente se propone llevar el progreso a Medio Oriente, y dice en su discurso que obviamente también son la única democracia de Medio Oriente. Y la destrucción total de Gaza, podemos pensarla como la consumación de ese progreso. Si pienso mucho, cada vez que veo las imágenes actuales de Gaza, pienso en la tesis sobre la filosofía y la historia de Benjamin, que dice que el ángel de la historia, aquello que nosotros llamamos progreso, en realidad es un cúmulo de ruinas. Y bueno, la consumación del progreso, de la filosofía y la historia del progreso, a la cual el otro semita, el otro árabe, el otro musulmán, que es irracional y se resiste al progreso, bueno, justamente está resistiendo a que su tierra sea transformada en un cúmulo de ruinas. Y otra de las preocupaciones, digamos, que para mí son fundamentales y que aparece en el libro, sobre todo fundamentalmente en el texto de Rodrigo, es la cuestión de cómo pensar la resistencia palestina, ¿no? Que también aparece, no cuesta mucho pensar eso. Enseguida todo el mundo quiere condenar a Hamás para sentirse bien y sentirse cómodo. ¿Y por qué? Porque, bueno, por varios motivos que acá no podemos discutir, la violencia política desde abajo, la resistencia, ha sido desterrada de nuestra imaginación política, ¿no? Entonces, la figura del mártir, la figura del Shahid que trabaja Rodrigo, me parece fundamental, me parece decisiva. Y eso está consagrado por este lugar que ocupa la Shoah, la memoria del exterminio de los judíos europeos como religión civil, ¿no? La memoria de los judíos europeos a partir de la década del 80, en vez de ser un campo que nos permita iluminar las otras injusticias, las violencias que se están llevando adelante en el mundo, aparece como una memoria que consagra a las democracias liberales, y es una memoria que está en competencia con otras memorias, y que es una memoria que de alguna forma está articulada para censurar las otras violencias y para no poder alzar la voz. Entonces, creo que ahí Tenemos que tratar de desanudar todo ese intríngulis entre orientalismo, la imposibilidad que tenemos de pensar a la violencia, a la resistencia política desde abajo, y qué lugar están ocupando ahora en el campo de la política la memoria de las víctimas que está tapando a la memoria de los vencidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer ante todo a que hayan venido, eso ya es muy relevante, y para nosotros como editores del libro siempre son muy bienvenidos que hayan venido, porque la idea de este libro es fundamentalmente abrir un debate, ¿ya? Abrir un debate, particularmente yo diría, en virtud de tres términos que se van a desplegar a lo largo de los distintos artículos, ¿no? Sionismo, colonialismo, Palestina. ¿Sí? Yo diría que son los tres grandes términos que aparecen, se discuten, se problematizan, ¿no? Etcétera. Y creo que aquí Fede algo decía de esto, ¿no? A propósito del silencio que hay en distintos lugares del mundo respecto al genocidio, y particularmente en ciertos sectores, digamos, del progresismo, ¿no? En el caso argentino o en el caso, bueno, también en el caso chileno, ¿no? A pesar de todo, digamos, ¿no? Hay una cuestión que es bien irrelevante acá, me parece, y que podríamos llamarle algo así como el gran malentendido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con pensar, a propósito de los esquemas mediáticos que han aparecido desde el 7 de octubre en adelante, sostener la tesis de que lo que se juega en Gaza es fundamentalmente una guerra. ¿Sí? Y claro, desde el punto de vista del imaginario histórico, jurídico, filosófico, una guerra es fundamentalmente una conflagración entre dos estados, digamos, ¿no? Ucrania-Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero una guerra es eso, ¿no? Y entonces, en términos mediáticos, aparece construida la idea, ¿no?, de que el problema es Israel-Hamás, ¿no? Como si Hamás fuera, digamos, un pueblo, ¿no?, un país que tuviera un Estado y que tuviera fuerzas armadas, etcétera, e Israel, equivalente más o menos a Israel, al menos en su estatuto jurídico y político, ¿sí? La cuestión decisiva acá, me parece, es que ese gran malentendido lo que hace es precisamente obliterar, ¿no?, invisibilizar el hecho crudo de que la cuestión palestina es ante todo un problema colonial. Y cuando cambiamos el esquema de la guerra por el esquema del colonialismo, entonces ya no hay simetría posible de sostener, sino que más bien hay una asimetría estructural entre algunos reconocidos como sujetos jurídicos y políticos, que en este caso sería Israel, que pertenecería supuestamente a esta comunidad, ¿no?, de los iguales, esta comunidad de la democracia, esta comunidad internacional. De hecho, no deja de ser llamativo siempre, ¿no?, que los dirigentes israelíes hablan en inglés, ¿no? Versus, ¿no?, los no humanos, que sin embargo oraban desde abajo lo que los humanos intentan imponer, ¿no? Esos no humanos, incluso antes de la fundación del Estado de Israel, ya en el famoso documento, la Declaración Balfour, que se emite en 1917 por parte del gobierno británico, los palestinos no son reconocidos como pueblo. No aparece en las 67 palabras que se escriben en ese texto una sola referencia a Palestina como pueblo. Solo Palestina como territorio a ser conquistado por el hogar nacional judío, ¿no? Diría que ese es uno de los grandes malentendidos, ¿no? Y segunda cuestión, si es colonialismo el problema, ¿qué tipo de colonialismo es lo que se juega acá, ¿no? En la introducción que hace Ariel al libro, Ariel cita a Elías Sambar. Elías Sambar, un intelectual palestino de mucha relevancia, muy amigo de Gilles Deleuze, estaban juntos trabajando en la revista de estudios palestinos en Francia. Y Sambar tiene una tesis muy interesante. El colonialismo israelí sobre territorio palestino se parece mucho al colonialismo estadounidense sobre el territorio indígena. ¿Y en qué consiste ese colonialismo, no? A diferencia de ciertos colonialismos clásicos, por decirlo de alguna manera, que consisten en la lógica centrípeta de integrar al nativo en la cultura metropolitana, el colonialismo israelí es un colonialismo centrífugo orientado a la expulsión y aniquilación de las poblaciones sobre cuyo territorio va conquistando. ¿Sí? En ese sentido, es lo que los palestinos han denominado la Nakba. Nakba es la catástrofe como una experiencia radical de borramiento, ¿no? Y esa Nakba me parece que se puede inscribir en distintos niveles. Un nivel territorial, lo que comentaba Federico, por ejemplo, la destrucción de universidades, el legado cultural, histórico, material, etc. Pero también hay otra forma de ejercicio de la Nakba que está funcionando todos los días, que está funcionando aquí en Argentina fuertemente, que es la censura, el borramiento de los nombres, la imposibilidad o la prohibición de hablar en un vocabulario específico, por ejemplo, en hablar en palestino. Hablar en palestino, ¿no? Decir intifada, Nakba, ¿no? Decir el mismo nombre Palestina, que pareciera ser un nombre borrado por los grandes medios de comunicación en la medida en que estos usan el término Hamas, ¿no? Terrorismo, ¿no? O Gaza. Ya no existe Palestina, existe Gaza. ¿Sí? Eso es el colonialismo de asentamiento, que se instala en esa lógica centrífuga a nivel territorial en Palestina, pero al mismo tiempo se expande masivamente como una lógica del capitalismo global, ¿no? Borrando los indicios de vocabulario palestino, por decirlo de alguna manera, que hoy día es el vocabulario de la sublevación. En otro momento, y de manera superpuesta, también podría ser el vocabulario feminista, ¿no? U otros vocabularios. ¿Sí? Eso solamente quería decir, y quería agradecer toda su presencia nuevamente. Y la idea es nada más abrir una discusión y un debate. Gracias. Y después viene Patricio. Después seguimos Patricio. Bueno, muchas gracias a todos por venir esta tarde. La verdad que es un honor y un orgullo estar participando al lado de los editores de este libro y de los autores del mismo. Me parece que anoté algunas cosas, tengo poquito tiempo, pero el libro es muy acertado en cuestión de cuándo sale, de lo que dice, y yo soy historiador, también mi viejo chileno, así que tengo muchas similitudes, es exiliado, tenemos familia desaparecida en Chile, entonces la cuestión palestina siempre a lo lejos, pero rondó el tema del sufrimiento y demás, rondó a la familia de parte de mi parte chilena. Es acertado porque en general uno dice como historiador, bueno, hay que dejar pasar cierto tiempo para analizar los hechos, porque por ahí uno al calor del momento ve con cierta subjetividad, que la subjetividad existe en todos y cada uno de los historiadores y las historiadoras que hay, los que analizan la geopolítica y la sociedad. Pero esto que está pasando en Palestina no me parece que no podía esperar, ¿no? Y no puede esperar, y hace años que no puede esperar, y por eso lo acertado de la rapidez del libro, ¿no? La otra cuestión que me pareció bastante acertado es el tema del idioma. Hay muchas cosas sobre Palestina en otros, en inglés, en idiomas europeos, pero para Sudamérica no hay tanto escrito. Y eso la verdad me pareció otro punto a favor, porque el libro, aparte, como ya fueron mencionando las personas que me precedieron en la palabra, toca un montón de temas. Habla de etnocidio, de Odette Gide, habla incluso, te cuenta cómo los museos por ejemplo, el Museo Arqueológico de Palestina, le cambian el nombre, le ponen Rockefeller, cuando alguien, uno de ustedes mencionó que hablaban en inglés, me acordé de ese fragmento que menciona el libro. Ahora el museo es David Rockefeller. También se habla desde el punto de vista de un judío argentino, y me parece brillante que se presente acá el libro, siendo que en Chile hay una gran comunidad palestina, pero acá en la Argentina la mayor comunidad es la judía, y quizá mucho se perdió con la dictadura en un montón de sentidos, pero hoy en día la comunidad judía es bastante de mínima silenciosa al respecto sobre lo que está sucediendo. Lo comentaba recién, tenemos muchos compañeros, yo me considero peronista, tenemos muchos compañeros y compañeras que son de origen judío, pero que hablamos de Vietnam en los 60, de Argelia, de, no sé, hasta de Sarajevo en los 90, de la apartheid en Sudáfrica, y la posición es clara, pero cuando se habla de Palestina es como una cuestión de que molesta, de que no, eso no se toca porque estamos excediendo una línea, cruzando una barrera. Y no debería por qué ser así. Creo que Palestina, lo que está sucediendo, el genocidio palestino, es la causa a nivel internacional en el siglo XXI. Israel ha hecho campañas de bombardeo desde hace 20, 30 años, desde que uno tiene, desde que antes incluso que yo naciera, sobre el territorio palestino, pero se ha intensificando desde el 2006. Y este, después del 7 de octubre, no tiene, parece como que le dejó de importar la opinión pública internacional y ya no tiene ningún prurito en bombardear absolutamente todo, y ahora hablamos de aniquilación, como se mencionó previamente. Y lo último que quería mencionar es que para nosotros es muy, como argentinos, como sudamericanos, siempre tratamos de hacer geopolítica situada, ¿no? Es importante porque tenemos un montón en común con el pueblo palestino. Yo tenía una gran relación con el embajador anterior en palestino, Ufni, muchos lo deben conocer, ahora está en Madrid, y él decía siempre que el palestino era un pueblo común y corriente, que amaba lo bello, que le gustaba la música, que le gustaba bailar, igual que a nosotros, igual que al pueblo argentino, siempre decía eso. Y que ellos lo único que buscaban era tener el derecho a hacer esas cosas que son tan comunes y tan corrientes para nosotros, pero que parecen algo totalmente lejano para ellos allá. Y les decía que somos hermanados porque tenemos, primero, un problema con el colonialismo. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene un problema colonial con las Islas Malvinas y el mar que las rodea. En manos de tenemos un pedazo de territorio usurpado, ocupado por una potencia extranjera. A Palestina, a otra escala, por supuesto, le pasa lo mismo, pero seguimos también luchando por la liberación. Y en ese sentido, ya lo decía Lenin, siempre hay que estar del lado de los pueblos que luchan por la liberación, los pueblos oprimidos, y eso tenemos en común. Y como mencionaron antes, este libro viene a romper un poco el silencio, viene a tratar de que nos animemos a quebrar esa barrera de la que hablaba un poco unos minutos antes y poder dar la discusión. A veces uno piensa que como historiador, como escritor, algunas cosas como que no alcanza. Y por supuesto que en muchas ocasiones y en muchos grados no alcanza, pero igual sigue siendo súper necesario. Porque si no damos estas discusiones, nos sometemos a la censura, al silencio, y nos transformamos de alguna manera en cómplices de lo que está sucediendo. Por eso, bienvenido a este libro, bienvenido a sus autores, y ojalá que empecemos a levantar un poco más la voz, sobre todo en nuestro país, que tanto hace falta en honor y en solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería sumarme a los agradecimientos a los editores y a los autores por el esfuerzo de sacar un libro indispensable, ¿no?, en estos momentos. Yo quería empezar a citar algunas cuestiones que estuve escribiendo, que estoy escribiendo y que vengo pensando desde la Cátedra Genocidio y Memoria, que es la cátedra que tengo en la Facultad de Derecho de la UBA, aprovechando que el compañero citó a Husni, justamente cuando Husni Wahed, el anterior embajador palestino en Argentina, me preguntó: ¿para vos lo que está pasando en Palestina es genocidio o no es genocidio? Yo directamente le respondí desde la teoría. Dije, si uno toma el libro El dominio del eje en la Europa ocupada, de Raphael Lemkin, el creador del concepto de genocidio, define genocidio como la destrucción de la identidad nacional de un grupo y su reemplazo por la identidad nacional del grupo perpetrador. Él dice, no es necesario que haya grandes matanzas para que esto ocurra. Pues esto se puede lograr por dos formas. Una es por la destrucción física de los ocupantes de ese territorio y el reemplazo por nacionales del grupo opresor. O la otra, y aquí prestemos atención, es la limpieza del territorio de los habitantes originales y el reemplazo por ciudadanos de la potencia colonial, ¿no? Lo que estamos viendo que viene ocurriendo desde 1947, es el origen de la Nakba. Aquí quería detenerme y citar a un periodista libanés llamado Elías Kouri. Elías Kouri dice que el pueblo palestino no puede tener memoria. ¿Por qué no puede tener memoria? Todos tenemos memoria. Sabemos que la memoria colectiva, es una reapropiación del pasado, de un presente en función de un futuro y una lucha por la hegemonía. Kouri va a decir, el pueblo palestino no puede tener memoria porque Deir Yassin, Sabra y Shatila, Gaza, es una permanente, es una constante y es algo que está pasando hoy. Digamos, no estamos hablando del pasado, no es memoria, es historia viva, es lo que está pasando hoy en día. Quería también hacer referencia claramente, varios autores lo han dicho aquí, lo decimos varios en el libro, Israel es un hecho colonial. El sionismo es una ideología que nace en el contexto de los nacionalismos europeos decimonónicos que tenían un carácter racial, que definían el nacionalismo por sangre. Lo mismo, exactamente lo mismo es el sionismo, que el judaísmo define que judío es aquel que es hijo de vientre judío, mientras que la ley del retorno dice que judío es todo aquel que pueda demostrar de que tiene abuelos judíos. Si tomamos las leyes raciales de Nuremberg, nos encontramos exactamente con la misma definición de judaísmo. Esto, por un lado, nos debe alertar. Por otro lado, pensar que el sionismo nace en un contexto donde había antisemitismo, se dejaba al judío fuera de la integración en las naciones europeas, y hoy en día lo que pasa en Israel es exactamente lo mismo hacia el pueblo palestino, se lo deja fuera, no se lo integra. En relación a una cuestión que se habló aquí también, la democracia en Medio Oriente, Israel se ufana de que es la única democracia en Medio Oriente. Y esto es verdad, pero como decía Lenin también, es una democracia para aquellos que participan de esa democracia. O sea, es una democracia de los integrados en esa democracia. Esto parece una tautología definida así, pero hay más de 60 leyes que restringen la vida de los palestinos en el territorio de Israel. Ya ni hablar de los palestinos en los territorios ocupados, que están totalmente privados de derechos y que no son ciudadanos del Estado de Israel. En relación al hecho colonial de Israel, uno puede ver el discurso, que este es otro de los temas también que salieron, ¿no? La batalla cultural. Israel nace de la negación del pueblo palestino. La consigna que se lanza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que el sionismo lanza. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra implica la invisibilización del pueblo que habitaba esa tierra. No es una tierra yerma vacía, es una tierra habitada. Digo, si uno compara, el compañero hablaba de que en Argentina vivimos un hecho colonial. Si nos remitimos al pasado nuestro también encontramos este discurso y también encontramos una apropiación territorial que se puede equiparar, así como este autor que cita Ariel, compara el colonialismo de asentamiento israelí con la ocupación de Estados Unidos. Aquí ocurrió exactamente lo mismo, la llamada campaña al desierto, ¿no? Sabemos que no era desierto, sino que estaba habitado y que era uno de los terrenos más fértiles, ¿no? Basta ver el Alto Valle de Río Negro, la zona alrededor de los Grandes Lagos, ¿no? No era zona desértica eso. En relación a la definición de genocidio, de por qué genocidio, otro elemento que nos puede ayudar, que yo también lo utilizo para la definición del genocidio y que es muy claro en mi cátedra, es hacer una analogía con Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz fue un general prusiano que combatió en las guerras napoleónicas y que luego de la derrota de Napoleón se retira y escribe un libro que se llama De la guerra. Clausewitz comienza preguntando qué es la guerra. Él define la guerra como un duelo a escala. ¿Y qué es un duelo? Va a decir Clausewitz, un duelo es un intento de una fuerza viva de imponerle su propia voluntad a la otra fuerza viva, que a su vez va a reaccionar en respuesta a esto, intentando imponer su fuerza, no su posición. Bueno, lo que estamos viendo en el territorio de Palestina no es esto. No hay dos fuerzas vivas, una intentando imponer la voluntad a la otra. Basta ver las declaraciones, ¿no?, a partir del 7 de octubre, pero antes también, cuando uno toma libros en estos momentos, se me van los autores de la cabeza, pero hay muchos autores que trabajan el discurso de los padres del sionismo, y esta idea, esta invisibilización, esta negación, incluso hay citas de Ben Gurión diciendo nosotros vamos a aceptar la partición de Palestina y después desde ahí vamos a tratar de conquistar la mayor cantidad de territorio posible, o autores, no me acuerdo ahora el nombre, perdonen, estoy medio disperso en esto, del titular de la agencia judía en el año 36, creo que habla de la idea de hacer emigrar a Siria a la población árabe para solucionar el problema y que eso quede como territorio. Lo que uno tiene que pensar es que la idea de Estado étnica es una idea racista, ¿no? Una idea racista en el término político, sabemos que las razas no existen. El planteo de construir un Estado, una democracia judía, o una democracia para los judíos en realidad, por esto que decíamos, ¿no?, de las leyes que restringen el ejercicio de los derechos a los palestinos, necesitaba, en un contexto de mayoría árabe, necesitaba la realización de la Nakba. Esto hasta autores sionistas como Benny Morris, que hoy defiende el genocidio que se está perpetrando en Gaza, plantea esto, es el primer autor que plantea la limpieza étnica de Palestina. Y un solo dato, hasta el año 47, la población que había en el territorio de Palestina era aproximadamente un 70% de árabes no judíos y un 30% de judíos. Desde 1948 la proporción se invirtió. Hay aproximadamente entre 750.000 y 1.5 millón de árabes palestinos no judíos que fueron expulsados durante la Naxa, que es la segunda vuelta que se da a partir del año 67, y que esta política continúa hoy en día. Bueno, hasta aquí eran las ideas que quería. Bueno, llenamos la sala. Bueno, primero que nada, los agradecimientos de verdad a los sí. Perdón, estamos nerviosos. Bueno, primero agradecer a los editores del OM por la invitación a participar de la edición. Es un honor compartir además las páginas con los autores y autoras. Fue un placer leerles además, así que muchas gracias. Y a Tinta Limón por invitarme a escribir el prólogo con ellos. Y bueno, yo tenía pensado hablar de algo, pero la verdad que Paulo me hizo una, me parece un... Sí, un pase-gol, pero no, más que un pase-gol, lo hizo él solo, hizo una cosa maradoniana y empezó en la mitad de la cancha y la terminó. Así que yo voy a improvisar con el peligro del caso. El artículo que se publica, que yo escribí en el para este libro, se centra en tratar de entender la centralidad que el mundo le da al conflicto y la masacre en Gaza, tratando de efectivamente señalar que la centralidad que eso tiene no tiene que ver con la víctima, sino con el victimario. Yo descreo una empatía particular por la causa palestina, digamos, de todos los movimientos, sino que efectivamente es consternante para la civilización occidental judeo-cristiana que la víctima ejemplar de los campos de concentración nazis en pocas generaciones se haya transformado en un victimario ejemplar que produce el genocidio. Eso tiene que ver con una serie de procesos, digamos, en los que no quiero entrar. Me interesa un poco dejar eso de lado y traer los debates políticos, que me parece que, para abrir también el debate, que me parece que puede estar bien, todo con... Invito al debate y acá también, digamos, yo al menos lo hago con respeto y me parece que hay muchas cosas para discutir y para charlar. Tenemos muchísimos acuerdos dentro del libro y tenemos desacuerdos también. Algunos aparecen, otros no. Me imagino que en la sala también. El primero es más una línea de polémica en torno al judaísmo, digamos. A mí lo que me interesa políticamente es... rescatar al judaísmo en un secuestro que hace el sionismo, digamos, ¿no? Hay una cuestión muy compleja cuando hay una sorpresa de por qué es tan difícil para la comunidad judía poder sensibilizarse ante la masacre y el genocidio que se está llevando en Gaza. Si es una pregunta sincera, está muy bien. Si es una pregunta retórica, es no comprender, digamos, el complejo entramado que tiene la comunidad judía con la historia y la fundación del Estado de Israel. Yo creo que aquella persona que, digamos, que reivindica el judaísmo y reivindica el sionismo está equivocada. Pero, y sin embargo, creo que esa confusión, que para mí es palmaria, digamos, la identificación de judaísmo y sionismo y de antisemitismo y de antisionismo, es pura ignorancia y políticamente un intento de censura. Pero, en términos de por qué eso sucede, es bastante más complejo, digamos, y yo creo que hay que tener cierta sensibilidad en el debate para que ganar para esta batalla, digamos, a la comunidad judía. Centralmente en la diáspora y lo que pueda suceder dentro de Israel, porque... Efectivamente, como venimos identificando, la instrumentalización del genocidio que sufrió el pueblo judío por parte del Estado de Israel, lo que se ha denominado la industria del holocausto, la religión civil de Israel, etcétera, etcétera, es el arma política fundamental que tiene el Estado de Israel, y se va a poder desarmar cuando la hegemonía, digamos, dentro de la comunidad judía sea otra que la que es ahora, que es un respaldo incondicional al Estado de Israel en sus políticas. Entonces, y tiene que ver con algo muy sencillo. Yo muchas veces he contado la anécdota que yo tuve con mi abuelo, ¿no? Cuando yo discutía con mi abuelo de chiquito, y yo le discutía el Estado de Israel, él me decía, bueno, agachamos la cabeza 2000 años, ahora que tenemos las armas no la vamos a seguir agachando, ¿no? En un entramado muy fuerte que logró, la operación ideológica que hizo el sionismo, que es entrelazar dignidad y violencia. Una apropiación de los sublevados del gueto de Varsovia en ese nuevo hombre judío, que después de 2000 años de agachar la cabeza e ir como, entre comillas, ganado al matadero, toma las armas y le devuelve dignidad a una historia perdida, borrando de un plumazo 2000 años de historia, digamos, entre la caída del templo en el año 70 hasta la constitución del Estado de Israel, negando lo que para muchos es el judaísmo. Porque el judaísmo es una espiritualidad situada, digamos, es una espiritualidad que nace de valores y creencias atadas a su religión, pero la historia secular del judaísmo es centenaria, de un par de centenios. La ilustración, digamos, que ha dado a la cultura judía que reivindicamos muchos y que es conocida en Occidente como la cultura judía, su modo, sus prácticas, su intelectualidad, su compromiso político, no está atado solamente a los valores religiosos de los cuales abreva, que de hecho sí, sino porque esa religiosidad es situada en una segregación, una persecución que hizo que en los cuerpos de los y las judías esos valores se encarnaran en la resistencia. En la resistencia a la opresión, en una mancomunión con aquellos discriminados y oprimidos, tanto de clases trabajadoras como otras minorías. No vamos a citar, pero muchísimos revolucionarios teóricos de la revolución vienen porcentual muy elevado de ascendencia judía, y yo creo que tiene que ver con esto. La recuperación de eso, que hace a nuestra identidad, me parece una cuestión esencial, y para mí se da de choque. Yo creo que el sionismo es antijudaísmo en ese sentido, y hay que intervenir en ese sentido. Ahora bien, voy a la polémica que tal vez en esta mesa genera más complicaciones, que es, digamos, yo en el primer artículo que escribí, que no es el que sale acá, una semana después del ataque de Hamas a Israel y del inicio de la masacre en Gaza, yo decía que lo que había hecho Hamas era un acto de resistencia. Fue lo que hizo que el texto saliese de la revista Jacobin, una revista muy buena que les recomiendo leer, pero de un nicho muy chiquito, hacia afuera. Porque esa frase generaba mucho resquemor. Está el editor acá, te aviso. Está el editor por ahí. Lo nombro siempre. Entonces, ¿qué sucede? Saltó el cerco por esa frase. Ahora bien, que yo la sostengo, lo charlamos acá, no se puede entender el conflicto y la tragedia de los palestinos fuera del concepto de colonialismo, punto. Efectivamente, la violencia, cualquier tipo de violencia que pueda surgir desde la resistencia palestina, es un acto de resistencia, porque hay una violencia primera, una violencia que genera cualquier gesto de violencia en el conflicto. Dicho esto, yo creo que no hay que esencializar la resistencia. Quiero decir, no todo acto de resistencia es un buen acto de resistencia. Voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? No es por no reivindicar la violencia política. La resistencia en Vietnam fue una resistencia violenta y positiva, digamos, porque efectivamente Estados Unidos más allá que en cantidad de muertos, tuvo 54.000 muertos contra 2 millones de muertos vietnamitas, era indigerible para la sociedad norteamericana, para los movimientos civiles, tanto las imágenes de las masacres que hacían Estados Unidos, como las muertes de sus ciudadanos por una situación que estaba del otro lado del planeta, más allá de la lucha contra el comunismo, etc. En un conflicto en el cual el colonizador logra efectivamente presentarse como víctima, porque usufructúa el capital simbólico de los judíos como víctima eterna de persecuciones milenarias, que todavía están en los cuerpos, porque tenemos abuelos que han pasado el holocausto, la violencia contra civiles es, y lo digo sin antes de ir a las cuestiones morales, políticamente inefectiva, digamos, porque permite precisamente el reforzamiento de la victimización. Entonces, después, yo creo que el otro tema es que todo acto de resistencia, para mí, esencialmente, lo que tiene que lograr, punto uno al cual me referí, es sacudirse al opresor. Y y hay una cuestión real que, políticamente, yo creo, por la lectura que hice sobre quién es el opresor y cuál es su estrategia simbólica y su política internacional y cómo logra sus apoyos internacionales, ese tipo de violencia es una mala resistencia, si bien es resistencia, pues es una reacción a una violencia originaria. Y en segunda instancia, porque lo que tiene que hacer una resistencia es también oponerse a una cuestión, si se quiere, metafísica, que es el proceso de deshumanización que produce todo hecho colonial. Y más allá de que sea una cuestión reactiva y una cuestión, una violencia segunda, que no es homologable a la violencia primera, que es origen del colonialismo que realiza Israel, la matanza de civiles reafirma una deshumanización que logra, digamos, el opresor sobre el oprimido. Y para mí eso es un error. Abro el debate. Bueno, gran idea cerrar con Ariel, ¿no? Porque nos íbamos a ir a comer una pizza todos. Bueno, a mí me toca una parte más publicitaria, si se quiere, que es comentarles algunas cosas referidas a este libro y después abrir a comentarios y preguntas. El libro está, por supuesto, disponible hoy acá por la librería Badaraco, del Centro Cultural de la Cooperación, en la mesa de afuera y también en la librería de abajo. Lo van a conseguir en todas las principales librerías del país, también en la tienda virtual de Tinta Limón, tintalimón.com.ar, que somos una cooperativa de trabajo y pueden adquirir el libro directamente, que lo que se recaude de este libro se va a donar a la Media Luna Roja, esto hay que decirlo también, y va a permitir la reimpresión y que siga circulando el libro también por más tiempo, podamos hacer reimpresiones en caso de que así lo demande. Después contarles algunas cosas importantes que van a encontrar, por ejemplo, en el sitio de Tinta Limón, un montón de artículos de prensa que vienen saliendo con respecto a lo ocurrido, y van a encontrar el video que los compañeros de Divagario están filmando en este momento, también un grupo audiovisual colectivo que se encarga del registro de lo de hoy, con lo cual este material lo van a poder compartir en pocos días y va a estar disponible en la página web, donde hay materiales aledaños a este libro y donde vamos a ir agregando más todavía. Por ejemplo, también materiales que se van a surgir de la presentación en Rosario que está realizando acá el compañero Federico Donner para el viernes que viene, y ese material va a estar disponible también por allá. Y esta es una invitación muy especial para mañana también, para quienes quieran. Como el lugar es reducido y como estamos preparando un guiso, si vienen todos, cagamos el guiso, porque el guiso ya se hizo, no alcanza para todos los que están acá, pero para continuar el debate y la discusión, y ya no a modo de presentación de los postulados principales del libro, sino a modo de un intercambio ya más directo durante 2 horas, invitamos a quienes quieran mañana sábado de 17 a 19 horas a la Casona de Flores, esto queda en Morón 2453, si no están anotando ahora, después nos buscan ahí en la entrada y les pasamos la dirección de nuevo, pero mañana de 17 a 19 hacemos una conversación con autores, editoras del libro, para continuar el debate. Hasta aquí los anuncios meramente publicitarios de este momento, parroquiales, esta tanda, digamos. Y ahora sí abrimos a comentarios o preguntas que quieran durante algunos minutos que nos quedan. Faride, sí. Tiene que ver con lo que señaló Ariel sobre el tema de la resistencia, el derecho a la resistencia. Compartimos, yo por lo menos compartimos esa mirada, esa tesis. Lo primero que hicimos nosotros, antes de hacer este libro, nos juntamos, y justamente los tres, también Rodrigo Carmi, Pablo Lachevsky y yo, firmamos una carta, hicimos una carta, y hicimos correr entre judíos y palestinos en Chile, condenando el ataque de Hamas contra civiles. Porque nos parece que efectivamente rescatamos el derecho a la resistencia del pueblo palestino, el pueblo palestino resiste hace décadas. No solamente Hamas, sino hay muchos grupos palestinos. Pero en la masacre contra civiles nos deshumaniza a todos. Y nos tendríamos nosotros claridad moral para hoy día decir de que hay un genocidio de parte del Estado de Israel, que la complicidad del silencio de quienes callan y no denuncian es feroz porque se trata de un genocidio, si no hubiésemos efectivamente condenado ese hecho que nos parece que es brutal. Así que creo que mucho debate nos va a tener al respecto. Ahí pasamos a preguntas, pero Patricio, breve, por favor. También los nervios del momento me hicieron olvidar que quería hacer referencia a que hoy es un nuevo aniversario, 79 años, del lanzamiento de la segunda bomba nuclear sobre la ciudad de Nagasaki, ¿no? Sí, había una persona por allá. Sí, yo creo que quería... Más fuerte. Parate, yo lo que quería, la verdad que saludo a la actividad, es muy enriquecedora, me llevo muchos elementos de cada uno de los oradores. Lo que sí me tomo de lo que dijo Ariel, pero me parece, lo que sí tomo de lo que dijo Ariel, porque me parece que es sustancial, es no conceptualizar la resistencia palestina solamente en la lucha armada. Si caracterizamos la cuestión de Palestina como un hecho colonial, cualquier forma de reproducción de la vida cotidiana, hasta la más nimia, el territorio, si hablamos de un colonialismo de sustitución poblacional, por la cual el pueblo nativo no solamente es sometido, sino que debe ser expulsado para implantar población foránea, cualquier forma de reproducción de la vida del pueblo palestino en su territorio es una forma de resistencia. Entonces, las resistencias palestinas son múltiples. Circunscribirlas solamente a los hechos armados nos pone en una trampa. Hay un movimiento del BDS, hay los jóvenes del Sumud, hay organismos de derechos humanos, hay resistencias no violentas, y hay infinidad de formas, insisto, de reproducir la palestinidad en territorio, y eso es resistencia también. Y yo creo que eso también tiene que ver con deconstruir los chantajes a los cuales estamos sometidos todos aquellos que alzamos la voz en solidaridad con el pueblo palestino. Hay varios, bueno, uno por acá, uno por allá y uno por acá. Sí, dale. Sí, yo quería hacer una pregunta. No. Primero él acá. Para el Dale, gracias, Gabriel. Sobre lo último que dijo Ariel, ¿no? Sí. La cuestión de la mala resistencia y la buena resistencia. ¿Se puede hablar en términos morales de violencia? Porque la violencia esconde intereses. O sea, ¿qué es una mala resistencia y una buena resistencia después de 60 años de ocupación y la situación a la que el pueblo palestino está viviendo? O sea, ¿qué quiere decir mala resistencia? Muy breve, porque creo que lo dije, digamos, lo digo en términos políticos, digamos. A mí me parece que el ejercicio de la violencia contra civiles, particularmente contra el ocupante Estado de Israel, es mala resistencia en la medida que no acerca a la causa palestina de su objetivo, que es que los palestinos puedan vivir libremente, sin apartheid, sin bloqueos, sin matanzas, y poder desarrollar su vida como merecen en su territorio. Simplemente eso. Yo quisiera decir. A mí, a ver, ayúdame un poco. Gracias. Creo que, bueno, esto que plantea Ariel está buenísimo, y me parece que hay que pensar, y bueno, como decían también acá los dos compañeros que intervenían, hay que tratar de pensar la cuestión en todas las dimensiones posibles, si es que eso es posible, ¿no? Inmediatamente cuando surge este tema, a mí se me viene a la cabeza Fanon, ¿no? Que habla, bueno, de la violencia de los colonizados. Y esa violencia, obviamente, nunca irrumpe bajo las formas educadas y civilizatorias que a nosotros nos gustaría. Por una parte, digo, jamás tiene por lo menos tres patas, ¿no? Una pata que es política, una pata que es social, solidaria, y la otra y el otro brazo, que es el brazo armado, que son las brigadas CASAM. Cuando sucede esto, cuando en el 7 de octubre, no es solo Jamás el que, digamos, pasa no son fronteras, digamos, porque no hay frontera ahí, justamente. Son 13 organizaciones políticas. Y se encuentran con esa fiesta, que es eso también hay que mencionarlo. Hay una rave al lado del campo de concentración más grande del mundo, ¿sí? Que hay una diferencia, esto que lo dice Traverso en el libro que publicó ahora sobre Gaza, ¿no? Los alemanes de Berlín Occidental hacían recitales, pero para que sus compañeros del otro lado pudieran escuchar, ¿no? Para compartirles la música. Acá no hay un registro del otro, ¿no? No hay un registro del otro. De parte de Israel, de parte de lo que podría ser algo así como la izquierda israelí, no existe ningún tipo de cuestionamiento a la ocupación. En todo caso, bueno, exigen que vuelvan los secuestrados, nada más. Entonces, irrumpen 13 grupos y se encuentran con eso. Bueno, ¿quién puede medir y gobernar lo que sucede cuando esos grupos que están prisioneros irrumpen del otro lado, ¿no? No estoy diciendo que, no estoy ni justificando ni no justificando, estoy, digamos, tratando de complejizar. Y también me parece que la respuesta de qué tipo de resistencia, si es buena o mala, la tienen que dar los palestinos. Por lo menos yo no me siento en condiciones, digamos, de hacer pedagogía sobre qué tipo de resistencia. Nadie más que quienes están resistiendo ahí saben mejor. Y en todo caso, como vos bien decís, la estrategia deshumanizante que despliega el sionismo es una estrategia que no es propia o no es exclusiva del sionismo, sino que es, en realidad, por eso se habla de la religión civil, de las democracias liberales, ¿no? De todo el consenso del norte global, donde toda resistencia violenta desde abajo siempre es vista como irracional y como indeseable, y eso es justamente la forma de proceder y de Israel desde hace décadas, pero en realidad de cualquier otra potencia colonial, que es siempre está descalificando la forma de resistencia, siempre son otros modos, siempre es, digo, quiero recordar también que Jamás, desde el año 2007, reconoce la frontera del 67 y ofrece una tregua, que le es negada sistemáticamente, ¿no? Entonces, también hay que comprender y también hay que escuchar a los voceros del propio movimiento en su lógica política, por qué eligieron hacer esto que hicieron, más allá de si uno está de acuerdo o no. Pero bueno, me parece que hay que, ahí como tenemos que abrir el oído a otra cuestión. Después también la pregunta es qué es un civil en Israel, digo, porque la mayor parte de los ciudadanos hacen el ejército. Y también hay que recordar que al principio se hablaba de 1.400, 1.600 víctimas y luego bajaron a 1.200 porque gran parte de las víctimas, llamémoslas civiles israelíes, fueron asesinadas por el propio ejército israelí, por las directivas Hannibal, ¿no? La directiva justamente que procura evitar que el enemigo tome rehenes, ¿no? Entonces, hay en la misma prensa israelí, por ejemplo, en 972 Magazine, en Haaretz y en otros medios de comunicación, está consignado como es muchos de los muertos israelíes del 7 de octubre son muertos por fuego israelí por orden, digamos, de las fuerzas armadas. Dale, Pablo. Encuentro súper interesante los temas que se han abierto en la mesa y me da ganas de intervenir sobre este último tema que planteó Ariel y la pregunta. Digo que es necesario y espero que mañana podamos discutirlo más en profundidad, porque encuentro importante, sin duda, cuando uno habla de la resistencia, hablar de la resistencia si es eficiente o eficaz. Pero la resistencia no se limita en que sea eficiente o eficaz. Y en ese sentido es muy difícil hablar de buena y mala resistencia. Si uno piensa en la resistencia del gueto Varsovia, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. No tenían ninguna posibilidad de cambiar el estado de cosas. Pero era absolutamente necesaria y era una buena resistencia. Es decir, era una resistencia, podríamos decir que era un suicidio, pero morir con la arma en la mano. Y si uno analiza la situación de Palestina todo este último año, donde se naturalizó la opresión diaria, se naturalizó los acuerdos de Israel con algunos de los países árabes, era que Palestina, para el mundo occidental, se había enterrado el tema. Y ya daba lo mismo, casi lo que hicieran, daba lo mismo cuánto los mataran, daba lo mismo cómo los trataran, era un tema naturalizado y secundario en la política internacional y en la justicia internacional. Y al final, la resistencia al desesperado es diferente que la resistencia de, por ejemplo, en algunos países de América Latina, de movimientos de guerrilla, que piensan un cambio de las condiciones de fuerza. Y en ese sentido, toda resistencia tiene su sentido. Y bueno, lo decía también Ariel, que toda es legítima, digamos, pero no solamente se puede medir en lógicas de eficacia. Y yo creo que ahí la responsabilidad total, por más que uno condene, y en la declaración que hicimos condenamos la muerte civil israelí y condenamos el brutal masacre que inició desde el primer día Israel y el genocidio, pero si bien existe esa condena de cualquier muerte civil, el responsable acá es Israel. Es responsable del 7 de octubre, es responsable del genocidio posterior, porque ha generado una condición de imposibilidad de vida. Y cualquiera de nosotros viviera con su familia en esas condiciones, yo me pregunto qué haría. ¿Qué haría para sobrevivir, para tratar de dar una dignidad? Y muchas veces cuando uno llega a tales límites, como en Varsovia, es el suicidio en el acto de resistencia. Eso. Yo solamente... Bueno, yo debo decir solamente que había subestimado el debate porque pensé que no se hablaba de resistencia acá, digamos. Pero ya que entramos en la cosa muy buena, digamos, y que seguramente vamos a profundizar mañana, ¿no? Yo tengo muchas convergencias con lo que plantea Ariel. De hecho, mi texto hace una referencia justamente al problema de la mímesis, que en el fondo es la identificación del oprimido con la forma del opresor, digamos, ¿no? Pero que son, de alguna manera, devenires que ocurren en los campos de resistencia, en los momentos de resistencia. Y por supuesto también, coincido enteramente con el compañero ahí al fondo, ¿no?, que la resistencia palestina es totalmente múltiple, que no se reduce solo en la cuestión armada, aunque la cuestión armada sí tiene un lugar fundamental y no hay que desecharla tampoco, ¿no? Es parte de la estrategia, quiero decir, ¿ya? Pero lo único que debería decir era, siguiendo el argumento de Ariel, ¿no?, de que efectivamente, bajo la investidura de la víctima absoluta, ¿no?, que sobre la cual se articula el imaginario sionista, ¿no?, vendría a reforzar, ¿no?, una muerte de civiles, ¿no?, un asesinato de civiles en virtud de una resistencia, vendría a reforzar ese mismo imaginario. Aquí lo que ocurrió es al revés. ¿Te fijas? O sea, también lo que ocurrió acá es que después del 7 de octubre, ¿no?, los pueblos comenzaron a solidarizar con Palestina, no con el dolor sionista, ¿no? Entonces es interesante esto, ¿no? Es decir, efectivamente, uno podría decir, en ciertas condiciones de legitimidad del discurso sionista, ¿no?, el discurso sionista se habría fortalecido, ¿ya? Pero en estas condiciones, incluso el último texto que nos propone Ilan Papel, ¿no?, estamos aparentemente asistiendo a un cierto colapso del propio sionismo, digamos, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? El acto de resistencia del 7 de octubre, yo creo que no estuvo en ningún cálculo, ni siquiera los líderes de Hamas, digamos, ¿no?, abrió una solidaridad en un mundo inédita para para la situación palestina. Habíamos tenido un momento de solidaridad con Palestina, pero nunca de manera tan masiva, al punto de pensar que la cuestión palestina se articuló y se ha articulado, ¿no?, casi como una lucha antifascista. O sea, la lucha en los campos universitarios, la lucha por los derechos, ¿no?, en distintos contextos, ¿no? En toda protesta a nivel mundial aparece una bandera palestina ahí entre medio, ¿no? Entonces, es interesante el argumento de Ariel, pero uno podría decir, bueno, el resultado de eso fue la cuestión inversa, digamos, ¿no? Vuelvo a te hago la pregunta respecto a tu pregunta, digamos, nada más. Bueno, al final volvimos a monopolizar la mesa, pero hago una pequeña intervención. A ver, yo creo que ahí hay un pase de magia, digamos. Yo no creo que la solidaridad con el pueblo palestino y la crisis, que yo comparto, digamos, el relato sionista, digamos, está sufriendo, tiene que ver con la acción del 7 de octubre, sino lo que empieza el 8 de octubre, con el genocidio. Entonces, y no me parece, por más que yo quiera ver destruido al sionismo como movimiento hegemónico y como fuerza opresora, el costo de un genocidio no me parece un buen costo para eso. Entonces, insisto, y tomo las palabras de Gabriel, que intervino sobre las resistencias, y lo que se ha dicho acá. Yo lo que planteo, más allá de la simplificación de buena y mala resistencia, que agradezco a Paulo que haya respondido sobre eso, que es un esquematismo, lo esencial que a mí me interesa decir es sobre la esencialización de la resistencia, que es una forma de abstracción por el cual cualquier resistencia tiene que ser apoyada, buena, o no puede ser criticada porque ha sido porque no hay nadie mejor que aquellos que lo hicieron para saber si es la correcta o no. Yo no comparto esa posición política. Yo creo que aquellos que nos interesa la liberación del pueblo palestino y que el sionismo pase a mejor vida, tenemos que pensar, discutir estas cosas y tenemos cosas para decir, digamos. Yo quería sumarme a las palabras de Rodrigo en el sentido de preguntarnos, a partir del 7 de octubre, las acciones del 7 de octubre, como dijiste, del 8 de octubre, sobre la efectividad de esa acción, digamos, más allá del horror que nos genere, que tenemos que también trabajar desde dónde nos genera ese horror, ¿no? ¿Cuál es nuestra filosofía en el fondo y cuál es nuestra relación con la violencia política, digamos, ¿no? Perdón, estaba acá la compañera, después allá, y ya cerramos porque ya es tiempo de dejar la sala, y mañana todos los que puedan seguimos en la Casa de Flores. No, yo comentaba porque mañana no voy a poder ir, entonces aprovecho ahora. básicamente, un poco en adhesión a lo que decían, yo no creo tampoco que hay que esencializar y en este sentido que dices, a la resistencia. Me parece igual que es desde un lugar muy teórico el que estamos viendo. Ahora, si lo vemos desde un lugar humano e histórico, ¿desde qué lugar nos posicionamos como personas colonizadas, de un territorio colonizado y que tenemos esa colonización en nuestros cuerpos, para poder decidir y juzgar el modo de resistir de un pueblo? Sí, no tuvo, y no estamos viendo, no tuvo las consecuencias más gratas, pero algo que fue un antes y un después de ese ataque a esos civiles, algunos inocentes, porque no todos eran soldados de las fuerzas de ocupación. Una consecuencia fue la apertura de los ojos del mundo de todas las mentiras del sionismo. Entonces, ahí volvemos a preguntarnos, ¿fue una mala resistencia? Se está cayendo, está cayendo y se está viendo. Ahora, quería traer un ejemplo, igual, que lo pueden ver en YouTube, una entrevista que le hace Piers Morgan a Norman Finkelstein. En la última parte de la entrevista, si no me equivoco, una de las, creo que es la segunda que le hace, porque tenía un par, le hace esta pregunta. Le dice Norman, que es judío, ¿no?, antisionista, Piers le pregunta: tus padres sobrevivientes del Holocausto, ¿qué pensarían sobre tu apoyo a la resistencia? Y él dice, yo tuve el honor de hablar y hacerles esta pregunta específica a mis padres, hoy difuntos. Y hablé con mi madre y le dije, tú, ¿qué sentiste cuando ya estaban liberándose y los que hoy llamamos los vencedores de esa Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Estados Unidos, empezó a atacar ciudades de Alemania y a civiles alemanes? ¿Qué sentías? Y la madre le responde, mira, si nosotros íbamos a morir, nos íbamos a llevar a algunos con nosotros. Y Norman se responde y me dice, yo hubiera deseado una respuesta probablemente más humana. Sí, probablemente. Eso dicen los voceros de Hamás. Yo sé que es una cuestión que tiene muchas aristas y no pretendo que me la responda ahora, lamentablemente no me la va a poder responder mañana. Así que le hago la pregunta más fácil. Porque él dice que vos dijiste que la igualación de antisionismo con antisemitismo era un acto de censura. Pues yo pregunto, más que un acto de censura, ¿no es un eficaz acto de extorsión por parte de todo el establishment mediático y político? Porque censura es cuando uno no se anima a decir algo, pero con esa extorsión, yo por ejemplo he conocido mucha gente que termina avalando cosas en las cuales directamente está totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, gente que condenaba a Rey cuando el año pasado se presentó una moción de que antisemitismo igual criticaba al Estado de Israel, estaban por unanimidad en el Consejo Superior. Y no solamente en la Universidad de la Corte de Justicia, sino en muchos otros lugares, gente que en una conversación privada está totalmente en contra, pero frente al sanbenito de antisemitismo, igual que tirar, entonces me parece que es mucho más distorsión que de censura. Bueno, te voy a responder la primera porque la segunda es muy fácil, ¿sí? Sí, digamos, sobre la primera, es decir, yo en el primer artículo que escribí, que también salió en la revista Jacobin, yo hablaba de la dialéctica, y respondo acá también intervenciones que hubieron, sobre la dialéctica de desesperación y violencia. Yo creo que el nivel de violencia del ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel es responsabilidad de la brutalidad y la falta de perspectiva del pueblo palestino, en consonancia con lo que vos decís también de la situación geopolítica. Dicho esto, los seres humanos intentamos ser dueños de nuestro destino, y yo no creo que los palestinos hayan perdido esa capacidad. Entonces, para mí, la intervención, la pregunta política sobre cómo se ejerce la violencia es una pregunta atinente. Más allá de que la desesperación y la responsabilidad sobre la crueldad que se genera, viene una crueldad propia del colonialismo que se ejerce sobre ellos. Eso simplemente. Cuando le preguntan por qué ellos ametrallan una disco y esas cosas. El tema de la violencia está perfectamente tratado en esa película y es superior a todo lo que... Es fantástico. Yo quiero agradecerte mucho, quiero agradecerle mucho a todos. Y especialmente al señor que habló recién, porque el otro libro que coeditamos con Lomas hace muy poquito es Sociología de una Revolución de Fanon, que habla de Argelia, así que también pueden encontrar ese material. Muchas gracias por venir, que esté muy bien. Muy bien, Ariel, hiciste que sea una presentación del libro. Gracias. Pero incluso la izquierda también, es igual, ¿eh? No, no, no. Sí. Ojo, por agua. Sí, es una cuestión. ¿Tú sabías que era España? A las 5, dijeron. Ah, era Fátima y Lía. Hola. Yo soy de muy bueno, Farida. Ah, permiso. Thank you. Gracias. Claro, a esa le llega. Eso llega.